porque tengo la piel negra y el pelo rizado natural. Calabozo de dioses milenarios, por ser humilde y pobre, mi destino es fatal. Me cuentan que en épocas remotas mis padres murieron en la mar, mas no lo sé. Moreno, bien saben que en mis venas la sangre no es morena, es roja natural. Dioses milenarios, porque yo soy moreno.